vos no me jodas y yo quiero tomar. Esta es la canción de moda. Y a mí vos no me jodas y yo quiero bailar. Esta es la canción de moda. Y a mí vos no me jodas y yo quiero tomar. Este sonido se pone salado. Este tu sonido se pone salado. Está perdido, amor. Discúlpame que ahora te reclame. Yo quiero ser feliz con vos. Discúlpame que otra vez te llame. No todo está perdido, amor. Discúlpame que ahora te reclame. Yo quiero ser feliz con vos. Y aunque no me respondas, discúlpame la joda. Deja la mala onda con la canción de moda. Devuelve mi cariño, regresa con mi amor. Corazón, corazón, corazón, la